alaba al Señor. Pero hay gente, mira, para un momento, escucha esto. En el tiempo de Cristo, la Biblia dice que había un hombre que tenía seca una mano, y era la mano derecha. Estaba seca. Y Cristo le dijo, extiende tu mano. Y cuando él extendió su mano, dice que su mano se le restauró. Pero hay gente que tiene seca una mano, por eso nunca la puede levantar para alabar a Dios. Gente que tiene seca una mano, mi alma alaba la gloria de Jehová. Pero esta noche usted levanta las manos y se le restaura su vida, y se le restaura el problema, y que avanza, activa, alaba la gloria. Esto es de hombre, esto es de Dios. A su nombre. Cantar de los Cantares, capítulo 2. Cuando lo tenga, dice amén. Amén. Ya esto para allá y parece que las antenas van a salir ya pronto. Tengo algo, siento algo que siempre siento cuando Dios, aleluya, va a hacer algo grande. Siento la presencia. Casi no he podido dormir, a la batalla que tuve contra el diablo, el otro fue tremendo. Y engarraba llamas. Dice la Biblia. Para que la gente se acomode bien. Oh. ¡Blanca! Blanca Gutiérrez. ¡Aleluya! Blanca Gutiérrez. ¡Aleluya! Ese es el nombre que está bajando en este momento. Estás aquí, ven por aquí, alaba la gloria de Jehová. Blanca Gutiérrez. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mira cómo dice el Señor a tu vida, mírame a los ojos. Dice el Señor, tu casa está en mis manos. Solamente tú sé fiel a mi palabra, dice el Señor a tu vida en esta hora. Séme fiel, porque todo lo tengo en control, dice el Señor. Los deseos de tu corazón se conceden, pero sé obediente, dice el Señor. Obedece mi palabra. ¡Daba la alabanza! ¡Daba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Lanza, Mai! Esta noche es una noche especial. ¡Siento! ¡Ven, Señor! Esta noche es una noche especial con Jesús en Nazareno. Esta noche será una noche especial. Cutucucuscu, tú que estás mirando el video, prepárate para que te goces grandemente ahí. Tu hermano Evangelista Héctor de la Cruz, Ministerio Impacto de Dios. Prepárate para que recibas impacto de Dios en tu vida. Después de la palabra, en nombre de Jesús, levántate ahí con fuerza nueva. Aleluya, llena de la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor, que Él vive. ¡Él vive! Y si se le llama a usted por nombre, apellido, no se quede allá atrás. Venga, que Dios tiene algo para usted. Digo, ¿por qué? Porque hay veces que Dios me da nombre y apellido y la gente se queda porque tiene miedo de que uno los avergüence. Dios no me ha dado ministerio para avergonzar a nadie. Dios me ha dado ministerio para edificar, para levantar, para dar ánimo. Gloria al Señor para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo Dios. Capítulo 2. Mi alma alaba. voz de Dios grabada en páginas y reza de la siguiente manera: a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bienvenidos todos los solo Jesús apostólicos que están con nosotros, los que nunca dicen amén cuando digo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Vamos a enamorarnos esta noche. Alaba la gloria del Señor. Repítalo conmigo, repita. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. Porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. Al que está a tu lado, le miras la cara, le sonríes, le extiende la mano y le dices: ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? Why you don't talk to me? ¿Por qué no me hablas? Why you don't talk to me, hermana Sabina? ¡Alaba! Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor amado. En esta noche ya estamos preparados, Señor, para oír el mensaje de tu palabra. Señor amado, toma control, Espíritu de Dios, a lo alto. Aleluya, y a lo largo de este edificio, Espíritu de Dios, toma el control y usa a tu siervo, Señor, conforme a la necesidad que tu pueblo tiene en esta noche. Salva las almas, liberta al cautivo en esta noche, sana al enfermo, aleluya, da gozo al que está desalentado. Señor amado, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, y lo creemos esto por tu palabra. Antes de sentarse, no nos asiste todavía. Los que son derechos, levanten la mano derecha. Vaya. Los que son izquierda, la mano izquierda. Vaya, ahora, miren así donde usted está. Sigan en tu silla a usar. Y si no hay nada, metan su mano derecha o izquierda, agarre algo de así. Y lo levanta la mano. Ahora siéntese. Siéntese. Abre la boca. Y así. Amén. Porque queremos que no se siente sobre la alabanza. Que nadie se siente sobre la alabanza. Un hombre llamado Juan, que rompió palabra de Dios, ni por profeta, ni por suelto, ni por urín, ni por turín. Pero 400 años pasaron y Dios entonces empezó a dirigirle la palabra. Pero te voy a decir algo, que el pueblo tampoco le dirigía la palabra de Dios. Por eso que ganó tanto. Oh, gloria, Señor, a Dios. Porque Dios me puede decir algo a mí hoy y me puede decir, te voy a mandar a rey a dar juicio contra ti. Y no me parece lo que quiera, una cosa yo sé, que una vez que no ha nacido de mi familia y mi corazón subido delante de Dios, yo voy a mover el corazón de Dios, voy a mover la misericordia. Que cuando no le hablaba, Dios se cansó de no escuchar su voz. ¿Por qué no me habla gente de la noche? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Y cuántos son madres aquí? Tienen que cuidar a sus hijos, ese papel que hace, no está ahora así. ¡Aleluya! Ahora, alabanza. ¡Gloria! ¿A cuánto le gusta que sus hijos le digan la palabra? ¡Amén! Nos sentiríamos muy mal si un hijo nuestro pasara por la cara nuestra y no nos hablara. Y pasara el tiempo y el hijo tuyo no te diría la palabra. Hay gente aquí en esta hora que tiene esa condición. Que sus hijos no le dirigen la palabra. Pero que sus hijos no te digan la palabra, dirígesela tú a tus hijos. ¡Dígesela! Porque se va a cansar de la palabra, se va a tener que atender, se va a contestar. Alaba la gloria del Señor, mira la gloria del Señor. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Tú sabes qué es el pueblo de Israel? Es el pueblo de Dios en el principio. Pero ha sido el pueblo más desobediente a través de los tiempos. Mas sin embargo, Dios seguía tratando con ese pueblo. Y Dios trazó un plan para ese pueblo y seguía tratando con ese pueblo. Pero cuando el pueblo de Israel se veía aprieto, ¿qué hacía? Clamaban a Dios. Y en su humillación, Dios los rescataba. Y en su humillación, Dios los escuchaba. Y en su humillación, Dios enviaba la solución al problema. Y comenzaban desde Egipto cuando estaban cautivos en Egipto. Los egipcios lo oprimían y trajeron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Escuchó a un hombre llamado Moisés. Y le dijo: Moisés, Moisés, te he llamado para que tú seas el libertador de mi pueblo. Y aunque Moisés no te escucha, oh gloria a Dios. Y Moisés te escucha para no hacer lo que Dios le decía, pero Dios no le aceptó la excusa a Moisés. Pues una excusa de Moisés, una excusa de la palabra. Él quería que le hablara la palabra de Jehová y Moisés era tan agudo. Pero no se haga hablar. Así la excusa. Y el Señor le dijo: eso no es excusa. Tiene que poner la palabra en la boca del hombre. No te dejó en la boca de tu hermano Aarón. Aleluya. Gloria al Señor. Oye. Dios llamando a Moisés en Puerto Rico y en Caribe un lago, que no sé si usted lo dice, un cartamudo. Una gente que está aquí, que a veces mejor darle un papel y un lápiz para que escriban. Antes de escuchar lo que es más rápido, ¿cuántos hablan así? Imagínate tú hoy en día, usted como líder, llame un cartamudo y le diga: Dios se llama a predicar la palabra. La gente va a decir: se equivocó. Mire, que llamando un hombre así a predicar, ese es el Dios que yo le sirvo. El Dios que yo le sirvo hace lo que va, lo que es. El Dios que yo le sirvo hace lo que va, lo que es. Y no va a poner algo para que no sea lo que se va a hacer. ¡Gloria al Señor! Dios hace lo contrario que Dios lo hace. Dios agarra lo que no es. Dios agarra lo que la gente dice no sirve. Dios agarra lo especial y lo pone en alto. Inteligente, lo astuto. La Biblia dice que en el huerto de Edén, la mujer que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Oh, oh. Óyeme, y el diablo usó la serpiente porque era astuta. El diablo no usa cualquier cosa. Oh, ¿quiénes son la gente que hace daño? ¡Aleluya! Los astutos, usados por Satanás, usados por el diablo. Aleluya. En el caso de que, aleluya, nos quieran engañar, tenemos que usar la astucia como la serpiente, pero la humildad como la paloma. Y demostrar que somos gente bendecida por Dios y somos gente de Dios. Aleluya. Y la gente que no nos habla, le vamos a hablar. Pero, hay gente que pasa tiempo y no le dice la palabra a Dios. Hay una forma sencilla de hablar con Dios. ¿Tú sabes cuál es el nombre de esa forma de hablar con Dios? Se llama oración. Oración es hablar con Dios. Para los católicos es rezar, pero rezar no es oración. Hay una diferencia entre el que reza y el que ora. El que reza repite algo que alguien escribió, mencionó o dijo. El que ora no repite nadie, nada de lo que está escrito. El que ora de su corazón habla con Dios. Por ejemplo, cuando yo era católico, yo recuerdo y decía: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Eso fue lo que yo aprendí. Pero cuando empecé a leer la Biblia, dice: no seamos como los hipócritas que hacen malas repeticiones. Vamos a hablar de corazón a Dios. No le decir nada de lo que él escribió. Lo que él escribió se lo sabe. Voy a decir lo que está pasando en mi vida. Señor, mira a mis hijos. Señor, mira a mis hijos. Señor, mira a mis hijos. Señor, mira a mis hijos. Thank you. Usted no tiene que tener un doctor de teología como yo lo tengo, así me va a evangelista, un pastor. Yo lo llamo a usted, por los orados y los orados, yo lo llamo a usted como usted soñaba, le dijo un llamado de Dios y se acabó. No tiene ningún compromiso con el instituto, con nada. Un llamado de Dios es diferente. Gloria a Dios. Pero lo que yo no estoy de acuerdo en cuanto a entender es que ahora lo que hace falta es un ministerio, un nombre para un ministerio, un teléfono. ¿Sí? Ahora todos los ministerios son internacionales, mundiales y nacidos. Y nada más, gloria a Dios. Gente que no sabe lo que es sentarse en una iglesia y educarse, no sabe lo que es llegar a una escuela dominical, no sabe lo que es tener los tiempos para salir a la gloria de Dios. Thank you. espiritual hay que tener más cuidado. Porque cuando vamos a hacer la acción con el Señor, tenemos que estar completamente seguros de que vamos a hacer un arrepentimiento. Cuando vamos a clamar a Dios, una de las cosas que hay para hablar con Dios es arrepentirse. Arrepentirse como dijo Cristo, no como dicen muchos de ustedes, especialmente los religiosos. Señor, si hay algo que te ha ofendido, perdóname, si hay algo. Cada vez que yo me dice solita del Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tengas en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos a nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Cristo no dijo que si hay algo de ofendido, no, que la gente no, Señor, si es algo, si tú crees que es pecado de Cristo, pero mucha gente no recibe. Porque con la idea de ello, no se ha tomado que tú te digas perdóname. La Biblia dice que el que está pecado así no es pecado de impío. Y la Biblia dice que el sacrificio de los impíos es abominación de Jehová. Pero la oración del justo es el gozo. Y cuál es el justo, no es el que va a Dios hacia el día, no es el que dura, no es el que todo tiempo, no es el que subida delante de Dios. Dios no va a hacer nada cuando usted habla así. porque nosotros no podemos comprar a Dios con ayuno, no podemos comprar a Dios con oración, a Dios lo compramos con un corazón con Cristo y un diablo, que hay que hacer defensa a la gloria de Dios. Y llorar y clamar en mí, entonces yo me voy desde el cielo y sanaré su vida. ¿Por qué no me habla? El Señor dice, ¿por qué no me habla? Porque hiciste esto. Arrepiéntete y háblame. ¿Por qué no me habla? Porque me siento desanimado. Háblame porque quiero mi muerte. ¿Por qué no me habla? Mira la tienda, la casa. Mira la tienda, la casa. Yo quiero hablarte en esta hora. Que le dimos. Esto tiene una enseñanza tremenda. Capítulo 8, 14. Dice: Paloma mía, que estás en mi lujo. Paloma mía, ¿quién es Paloma mía? La iglesia. La iglesia es el Salomón. Aleluya, escribe, inspirado por la voz de Dios. Usted sabe que su esposo te dice, Joni, Baby, Sugar, Azúcar, ¿cuántos adoran al Señor? Nosotros somos la novia de Cristo. ¿Qué le dice? Mi paloma, paloma mía, que estás en los agujeros, en un agujero, un roto. La peña, ¿cuál es la peña? Cristo. La verdad es que está escondida en las heridas de Cristo. La herida de Cristo es que aleluya, identifica el sacrificio de Cristo en su comunidad. Porque de tal manera, hoy el mundo de los sufrimientos, para que todo aquel que le tenga su pierna, mantenga la vida eterna. Paloma mía, que está sobre los agujeros de Cristo, en lo escondido descansado para él. Oye, está escribiendo. Con una vista tan grande a Jesucristo, ¿dónde está escondida la iglesia? En la presencia de Dios. ¿Estaremos escondidos con Cristo? Mira a ver si estamos escondidos con Cristo. Que la Biblia dice que no hay uno solo justo en la tierra. Mas sin embargo, la Biblia dice: justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Y tenemos tiempo para hablar con el vecino. Y tenemos tiempo para hablar con el amigo. si tenemos tiempo para tantas cosas, vamos a sacar tiempo para darle a Dios. Vamos a sacar tiempo para seguir el rostro. Vamos a sacar tiempo para contar a algunos de los problemas al Señor. Vamos a sacar tiempo, hermano. Van saliendo adelante, bajando el nombre Guadalupe, Reyes, Guadalupe Reyes. Tengo un mensaje del cielo. Y yo quiero que el pueblo mantenga la comunión. Mantenga la comunión. Porque este mensaje sí, de estas personas que están aquí, ya Dios lo entiende. Ya Dios lo entiende. Me mostró también el temor y el miedo que hay aquí. Estaba yo en Nueva York y se me dando mi nombre y uno se quedó. Y yo estaba aquí, porque tiene que salí corriendo, lo agarré por todo y lo caí así. Yo creo que está en el video, o compra la veneno a la venda o el parador de tu amor, no solo pide estar. No era ningún mensaje para avergonzar. Dios no me ha dado don en el espíritu para avergonzar a nadie. Me ha dado don para decir que yo no me a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a después de Dios sanando, después de Dios bendecido, está de Dios dando vida en su vida. En esta hora yo quiero acercarlo, que está mirando a través de la televisión mi madre. Eso va a ser una cosa increíble aquí a pronto. Es buscando una profecía, Yo soy el evangelista que yo no puedo orar por nadie que necesitando a Cristo no quiera recibirme. Y una de las excusas que pone la gente es la religión que trae. Usted dice a la gente, ¿quiere a Cristo? La gente dice, yo tengo mi religión. Yo soy católico. Yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy pentecostal. Yo soy presbiteriano. Yo no he predicado religión ninguna aquí esta noche. A los católicos todos les di un regalo de ministerio. Todos los católicos religiosos pasan por aquí y les regalé un café a cada uno del ministerio. ¿Por qué? Porque les amo, son mi gente. ¿Por qué está malo pentecostal? Es que usted no sabe que yo soy católico también. Claro que sí, porque es que yo no adoro imágenes, yo adoro a Cristo Jesús. La palabra católica significa universal. Pero, ¿cómo es un católico? Pero no adoramos imágenes, ¿cierto? Significa universal. Yo le he dedicado a Jesús solo la semana pasada, se lo dije todo, yo soy Jesús solo. ¿Cuántos son Jesús solo aquí? Yo soy Jesús solo. Lo único es que Jesús solo me lo predico, trabaja en forma de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando vienen los testigos a mi casa, digo, yo también soy testigo, pero más que tú. Porque yo he presenciado un testigo en una corte, va a decir, un testigo, ¿qué presenció? Se le dice, yo no vi nada, porque yo no soy testigo. Que ellos no creen en el poder de Cristo, pero no soy testigo. Amén. Yo soy testigo porque yo he visto el poder de Dios en mi vida. Yo soy testigo de Cristo Jesús. Entonces el pastor bautista me había dicho, le dije, ¿a qué? Porque no sabe que yo también soy bautista. Amén. Porque soy bautista, porque yo creo en el bautismo de la sangre, creo en el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Creo en la palabra de Dios. Los metodistas, yo me gradué con el doctorado mío, lo que con el colegio metodista de Colombo, Ohio, el colegio, amén, Colombo, donde se graduó Pablo y yo también. Aquí era el doctorado, fue un metodista, y soy metodista, porque tengo un método por la palabra para traer las almas a Cristo. Y no me lo en esta noche, no quiero decirle que en el cielo no va a haber ningún católico, ningún bautista, ningún pentecostal. Para el infierno va mucho católico, mucho bautista, mucho pentecostal. Para el cielo solamente van los sanados con la sangre. Y me voy a aceptar el sacrificio de Cristo mismo en la cruz del Calvario. Eso es lo que va a decir. Religión, ninguna religión es por esa noche. Pero esa es la excusa, mi alma. Ahora, ¿qué tal? No ponga la religión como excusa para venir a Cristo. Porque hay 50 textos bíblicos que me prohíben a mí orar por ti si tú no quieres a Cristo. La Biblia dice que no le demos los santos a los perros y le echemos perlas a los perros. La Biblia dice: usted quiere que una persona se salve y la gente dice no. Yo simplemente vine para que mi hermano ore porque yo tengo esta enfermedad. La Biblia dice que eso es ilegal. Es ilícito orar el pan de los hijos perdidos. Usted le menciona a Cristo una persona y la persona le dice: yo no lo siento, no tengo mi religión, otro día no estoy preparado. La Biblia dice: el que niega a Jesucristo delante de los hombres, él también le niega delante del pan. Por lo tanto, yo no puedo orar por nadie, no puedo orar por nadie. Necesitando a Cristo, no quiero recibirlo. Pero también la Biblia dice: de un corazón con Cristo en el reino, jamás lo va a despreciar. ¿Y qué usted tiene que hacer? Yo quiero decirle algo. Estás así como yo, estoy teniendo una visión. Estoy teniendo una visión, ¿cómo no? Estoy teniendo una visión. Estoy teniendo una visión. Santo, santo, santo. Ay, papá. Esto está mejor de lo que yo creí. Efraín López. Efraín López. Voy a contar hasta tres. Uno, dos y tres. manifestar. ¿Ah? ¿Usted lo conoce? Pero tengo que estar en secreto. Lo voy a dar a ti en secreto. Nunca más. ¿Usted es un pastor? ¿Usted es un pastor? Porque lo conoce bien, posiblemente tengo una idea de dónde viene. Lo que Dios me ha dado en arriba, por 30 segundos, levante una mano, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 26, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 115, bajen su mano, 115. Quiero que cada uno de ustedes repita conmigo esta oración. Va a repetir conmigo esto. Varón, yo tengo un mensaje para ti, pero secreto. No quiero que nadie lo escuche. Cuando se termine el culto, me mira. Amén, usted. ¿Ok? Es algo de parte de Dios, pero con sabiduría no es bueno que la gente escuche, sino usted. Amén. Por el Señor. Vamos a orar, todos ustedes. Repitan conmigo esta oración. Diga, Señor. Diga, Señor, reconozco que sin ti nada puedo hacer. Te necesito. Con mi boca yo confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Que yo y mi casa demos frutos dignos de arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ustedes. Antes de orar por ustedes, tócame el caballero que está aquí. Tócamelo. Mira cómo dice el Señor. Por cuanto ha visto tu humillación delante de Él, tu casa será restaurada en todo, dice el Señor. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Padre, están en tu mano. Nadie los puede arrebatar de tu mano. No permita que ellos salgan de tu mano. Escóndelo tras el paracleto divino. Cúbrelos tras tu herida con una nube de gloria. Señor, que sean fruto digno de arrepentimiento. Bendigo su entrada, bendigo su salida, su acostar, su levantar, su granero. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor. Porque Él vive. Aleluya. Algunos de ustedes se le van a tomar los nombres. Mientras toman los nombres, cantan una alabanza al Señor. Levanten las manos ahí. Levanten las manos ahí. Canten una alabanza al Señor. Dígasele: Señor, gracias por lo que hiciste y lo que vas a hacer. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos años tiene este niño? Tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Día tercero, en tres días. El día tercero vio Dios que era bueno dos veces. Destruyó este templo, en tres días lo levantaré. Tres. Jorge Cruz. Jorge Cruz. Anda, rabacamos. Jorge Cruz. Jorge Cruz. El pueblo en comunión. El pueblo en comunión. El pueblo en comunión. Que voy a bailar para la gloria del Señor. Mire que el pueblo en comunión. Mucho curioso hay aquí. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Que mucho curioso hay. Aleluya. Pueblo comunión. El pueblo en comunión. El pueblo en comunión. Pueblo en comunión. Creo que el pueblo se mantenga en comunión. Thank you. gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Levántate. Gracias. Dios te bendiga, mi hijo. Te bendiga. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Voy a orar por todo el que tenga algún sobrehueso en el cuerpo, algún tumor, hernia, sobrehueso, tumor, o cicatrices. Cicatrices, Dios las desaparece. Como desaparecen los tatuajes, así también desaparece la cicatriz. Voy a orar por todo el que tenga cicatrices. Come here, come, pasa por aquí. Que tenga algún tumor en el cuerpo, canceroso o no canceroso, pasa por aquí. Todo el que tenga hernia, pasa por aquí. Oh, Rama Shanta. ¿Qué pasa, el niño? ¿Puede caminar? ¿Tiene hernia? ¿Que no puede caminar o que está dormido? Gloria al Señor. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde está la hernia? ¿Dónde está? ¿Aquí dormido? ¿Oye? Aquí una bolita, ¿sabes? El niño tiene unas pelotas aquí de hernia. Mi hermano está cachando aquí. ¿Cuánto cree que se ve esa pelota que está ahí? Gloria al Señor. Sécalo aquí para que la cámara capte esa pelota que está aquí. Sécalo aquí. Gloria al Señor. Sí. La cámara puede captar ahí. Galdo, puede captar ahí. Repite el pueblo conmigo. Señor. Señor. Por tu palabra. Declaramos. La hernia. Fuera. Desaparécela ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahí está Dios tocando. Oh, oh. Ahí está Dios tocando. Ahí está Dios tocando. Ahí está Dios tocando. Ahí está. Ahí está. Está yendo. Está yendo. Se fue. Ahí está. Oh, oh, se fue. Aguanta los pies aquí mismo, busca de tu mismo, me siento entre las pelotas ahí. Alaba la gloria de Jehová. Se desapareció, alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. ¡Woo! Se desapareció la pelota. Al frente podemos parar. Siento a Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Vamos a orar seguidita. Vamos a orar. ¿De quién es esa niña que está ahí? Tuya, cuídala mucho, mija. Cuídala mucho, mucho, mucho, mucho. Ándala por ustedes, toda una emergencia, ¿ok? Padre, destruyo los planes que tiene el diablo. ¡Aleluya! Destruyo esto que tú me has mostrado, lo destruyo. Lo destruyo con la palabra. Destruye y declaro protección divina sobre esta niña en nombre de Jesús. Amén. Santo. Oramos a Dios. Repitan todos conmigo. Señor, por tu palabra declaramos enfermedad fuera. Declaramos el milagro hecho. Hernias fuera. Sobrehueso fuera. Cicatrices fuera. Fuera. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Ahí está el Señor desapareciendo hernias. Ahí está el Señor desapareciendo sobrehueso. Ahí está el Señor desapareciendo cicatrices. ¡Sabalajalaya! ¡Nombre de Jesús! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vente, sube el niño aquí, súbelo aquí. ¡Gloria al Señor! Súbelo aquí para la cámara, aquí un momentito. ¡Gloria al Señor! ¿Qué están mirando el video? Ahí está el padre con el niño, con la pelota de hernia que trae en el ombligo, se le desapareció. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Aleluya, su nombre sea la gloria. Aquí está el video, gloria al Señor, antes y después. Alaba la gloria de Jehová. Esa pelota se desapareció frente a todo el mundo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡A su nombre! ¿Cuántos de ustedes vieron cuando se desapareció esa pelota en el estómago? ¿Cuántos lo vieron aquí? Dale un aplauso a Cristo, que le juegue. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Escuche bien! Voy a seguir ministrando por los enfermos. Mire, cuando usted esté allí sentado, cuando esté parado, búsquese la cicatriz, búsquese la hernia, búsquese el sobrehueso, que vamos a ocurrir cosas ahí. Todo el que recibe milagro, interrumpan el culto y venga corriendo aquí. Gloria al Señor y diga, mire, hermano, pasó esto en mi vida. Amén. Retírese hacia allá, que voy a seguir orando por los enfermos ahora mismo. Alaba la gloria de Jehová. Dale un aplauso al Señor, que él es bueno. ¡Él es bueno! ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? Mira, te voy a decirte una cosa, escucha, no escucha esto, que esos demonios de anoche, aleluya, estaban tremendos, que hay espíritus de error aquí que están de un lado a otro tirándome aquí para allá, un espíritu de error de la terrible. Y hay un hombre que el Señor me lo ha repetido 3 veces y puso una señal y se me cumplió y la otra no se me cumple. Así que prepárese esa vida. Su nombre es Elsie. Su nombre es Elsie. Y su apellido es Villa. Y cuando Dios me dé la confirmación, aleluya, voy a hacer algo aquí. ¿Ah? Vete y busca donde esté. Que cuando Dios me dé la confirmación, hay algo que va a pasar aquí. Alaba la gloria de Jehová. 3 veces, hombre. 3 ocasiones. 3 ocasiones. Y algo me temprende en el medio. Alaba la gloria de Jehová. Ahora, póngase de pie, pueblo, póngase de pie. Póngase de pie, levanta las manos y alaba a Dios. Levanta las manos y alaba a Dios. Levanta las manos y alaba a Dios. Levanta las manos y alaba a Dios. Santo, santo, sana casta llama. 3 ocasiones, Señor, me dio este nombre. Algo en el medio ahí. Está tranquilo. Mírame los ojos, 3 y 20. 3 ocasiones Dios me dio tu nombre y algo se metió por el medio. Interrumpirme. Buena noticia, no te asustes, es mala, pero es buena. Hay un peligro que se acerca y veo un incendio, pero Dios va a meter la mano. Mírame los ojos. Mírame los ojos. Y veo una dirección, 3061 de la Oakley Road. ¿La conoce? ¿Por qué la conoce? ¿Ah? Ahí yo vivo. ¿O esa es tu dirección? ¿Sabes una cosa? Anda, vas aquí, malaya, todo. ¿Sabes una cosa? Que Dios va a enviar, aleluya, un ejército de ángeles en esta hora. Va a pasar un susto con un incendio, pero no temas, dice el Señor. Que era mi deseo que este mensaje se te diera. Ahora mírame. Dios pide obediencia. Dame la patilla. El Señor pide obediencia. ¡Dale una cosa a Cristo, que eres bueno! ¡Obediencia! Espérate, que alguien dijo algo por ahí. La gente habla en secreto allá y Dios me lo revela en público aquí. Reprendo al diablo, alaba la gloria de Jehová. Dije que la gente habla en secreto allá y Dios me lo revela en público aquí. Lo que dijiste aquí, el que hizo el comentario aquí en secreto. Mira, la vida que está allá, míreme para acá. Míreme para acá, que aquí alguien hizo un comentario en esta área. Vamos a ver si Dios está conmigo. Quédate allí, no te vayas. No te vayas, te voy a decir más. Se meten dos varones al apartamento 138. ¿Conoce ese apartamento? ¿Por qué lo conoce? ¿Ah? ¿Lo conoce? ¿Por qué lo conoce? ¿O ese es el apartamento donde vive? Alaba la gloria de Jehová. Al que hizo el comentario allá atrás. Te reto en el nombre de Jesús que vengas aquí. A ver si Dios está conmigo. ¿No? Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado. se canta. Aleluya. En el cielo se oye. Oh Dios poderoso, el Cristo de la gloria. Aleluya. Está siendo glorificado por el Espíritu Santo y por la iglesia que está reunida en esta noche. A Él sea la honra, la gloria, Cristo de la gloria. Alabado tu nombre sea, alabado tu nombre sea, alabado tu nombre sea, oh Dios Santo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Glorifique al Señor. Levante sus manos. Alabe al Señor. Glorifique a Él. Él está presente. Está en este lugar. Aleluya. El Señor se glorifica. Aleluya. El Señor está sanando. El Señor está sanando. El Señor está haciendo milagros. El Señor está en este lugar. Alabe a Dios, alabe a Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios. Iglesia de Dios, pueblo del Señor. Alabemos al Señor, aleluya, gracias, gracias, que no cese la alabanza, que no cese la alabanza. Él está aquí, Él está aquí, Cristo está aquí, Cristo está en este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado Dios, alabado Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios anuncia la obra de sus manos. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Alabado Dios. Santo. Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. No pierda la comunicación con el Señor. Sigamos, aleluya, en comunicación con el Señor. Él está haciendo milagros. A Él le ha placido que tu pueblo sea bendecido en esta tarde con el poder del Espíritu Santo para sanar, para libertar, aleluya, al cautivo, para sanar al enfermo, para obrar milagros. A Él sea la honra, la gloria. Démosle ese aplauso al Señor. Aleluya. ¡Alaba lo que vive! ¡Alaba lo que está aquí! ¡Alaba lo que está aquí! lo que venga. Dios no puede ser burlado. Gloria a Dios, alábale, alábale, vamos a alabarle, glorifique su nombre. Alábale que Él está aquí en esta noche, alábale, alábale. Cristo está aquí en esta noche, exalte su nombre, su presencia está en este lugar. Alábale que Él vive, aleluya. Hay poder en Cristo, hay poder, poder, poder, poder, poder. Corre, bechique, calaba, santa. La gloria de Dios está en este lugar. Alábale, no se distraiga, no se distraiga. Dios te va a bendecir en esta noche. Levante su mano, abre su boca. Alábale que Él vive, Él está aquí. Él está aquí, su presencia. Se siente la gloria de Dios. Hay poder en Cristo, aleluya. Él debe ser que está en la falda. Él debe que está en la magia de la machada. Oh, Padre, sopla. Sopla, sale tu pueblo, Jehová. Ahí está la gloria. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Alábale, alábale, rebosa cara bajada y rebajada la batalla. Poder de Dios, poder de Dios. Alábale, alábale, alábale, alábale. Y rebate que rebosa cara. Onda la batalla, sopla, sopla. Sopla, Padre, sopla sobre tu pueblo. Hay poder en Cristo. Tu gloria está aquí. Tu presencia rebosa. Oh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la gloria. ¡Ahí está la gloria! ¡Irra, va, va, va, va, va, va, va, va! ¡Irra, va, chatara! ¡Irra, va, cantara, va, chaya! ¡Irra, va, cantara, va, chaya! ¡No se distraiga! ¡Alábale, alábale! ¡Alábale, alábale, alábale! ¡Te va a tocar! ¡El Señor te va a tocar! ¡Tu presencia está aquí! ¡Levanta tu mano, alábale! ¡Abre tu boca, te va a llenar! ¡Te va a tocar en esta noche! ¡Él te va a tocar en esta noche! ¡Irra, va, cantara, va, chaya! ¡Orre, venta, la basicarra! ¡Ahí está la gloria de Dios! ¡Se está paseando el poder de Dios! ¡Se está paseando la presencia de Dios! ¡Se está paseando el poder de Dios! ¡El poder de Dios se está paseando! ¡Deja que te toque el Señor! ¡Deja que te toque el Señor en esta noche! ¡Irra Mashandara! ¡Irra Mashandara! ¡Es en el nombre de Jesús! ¡Irra Mashandara Masaya! ¡Es en el nombre de Jesús! ¡Irra Mashandara! ¡Oh, gracias, Padre! ¡Gracias, Señor! ¡Irra Mashandara! Irra machacara macanda. Sigue alabando, no se distraiga, no se distraiga, no se distraiga. Sigue, manténgase en comunión, manténgase en comunión, manténgase en comunión. Alábale el revés de que estará. Orre más anda la macaya. Gracias, Padre, gracias. Irra mamá. Hay poder, poder, poder, poder, poder. Ahí está la gloria. Irra mamá. Gracias, Cristo. Poder de Dios. Irra machacara la macaya. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Ahí está. Su gloria está en este lugar. Su gloria está en este lugar. Su gloria está en este lugar. Su presencia está aquí. Honra la chata la macata. Poder de Dios. Poder de Dios. Alábale, alábale, alábale, alábale, alábale. Alábale, alábale, que Él vive, alábale. No te distraigas. Irra la chata la macata. Irra, vámonos, te quiere. Gracias, Padre, gracias. Ay, Dios, debe machata. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Hay poder, poder, poder. Poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios. Y la manda la macaya. Una la macete boja. Una más que queda. Gracias, Señor, gracias. Hay poder, ahí está la gloria de Dios. Ahí está su presencia, ahí está, ahí está. Ahí está la gloria, recibe, recibe. Y la macaya, la macaya. Gracias, Cristo, gracias. Gracias, Señor. Y la macaya. Oh, santo, santo. Santo, santo, gracias Cristo, gracias Jesús, poder de Dios, hay poder, alábale, alábale, manténgase en comunión, manténgase en comunión, Dios te va a tocar en esta noche, Dios te va a tocar, borra bastante a la masaya, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, sopla, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo, sopla sobre tu pueblo en esta noche, sopla sobre tu pueblo, sopla, sopla, sopla, y rabababababashaka, y ramandarabakia, otalamasikirabashanda, y ramasatarabakanda, poder, la gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios está en este lugar, las almas están siendo libres, en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, y ramasatarabakanda, orre de que tenemos allá, andaramakirabaja, y rebesetarabakanda, ahí está, es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, y rabachatarabakanda, pueblo de Dios, clame, pueblo de Dios, levanta tu voz al cielo, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, y rabachata, clama Dios, clama Señor, y rabachatarabaja, donde debe que te rebaja, donde va a ser de rebausata, y rebequenda, oh su gloria está aquí, y rabachatarabasaya, gracias Cristo, gracias Señor, gracias Padre, y rabachatarabaja, y rabachata, gracias Jesús, gracias Cristo, gracias Señor, y rabachata, anda la masaya, es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, oh rabachata, no te canses de clamar, no te canses, no te canses, la gloria de Dios está en este lugar, la gloria de Dios está aquí, y rabachata, oh rabachata, gracias Cristo, gracias, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está la gloria, su gloria, clama, clama, clama, y rabachata, oh rabachata, la maqueta, una vez que está rabachata, ay, mando los dos ejes, oh gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, poder de Dios, poder de Dios, gracias Cristo, en rabachata, la maqueta, alábale, alábale, el Señor te va a bendecir, y rabachata, la maqueta, gracias Cristo, ahí está la gloria de Dios. Mira, todo el que quiera la oración por algún problema, alguna enfermedad, pase por aquí, alguna necesidad, pase por aquí. Pase por aquí. Gloria a Dios. Y oramos con los líderes, me ayudan a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo, Dios, para que este pueblo reciba milagros, para que este pueblo reciba algo especial, para que este pueblo tú le bendigas en gran manera, en el nombre de Jesús, echamos fuera la migraña. Cada vez que yo diga la enfermedad, usted dice fuera, dígalo con autoridad, estamos preparados, migraña, migraña, sinusitis, problema de la vista, problema en los oídos, pérdida del cabello, problema del corazón, problema en la tiroides, cáncer, artritis, reuma, nerviosismo, epilepsia, sida, problema del hígado, problema en los riñones, problema en los riñones, problema del estómago, problema de la espalda, pies planos, varices, problema de las piernas, problemas al dormir. Ahora, diga, ahora, toda enfermedad, la echamos fuera y declaramos salud en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos, en el nombre de Jesús, sopla, sopla, sopla, ¡Shamalaya! Padre, ahora clamo por el cuerpo ministerial, clamo por cada uno de ellos, oh Dios, clamo, Padre Santo, para que la gloria tuya esté sobre ellos y en ellos, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. que tú te glorifiques en esa luz. Multiplique las fuerzas cada día. Mundo Rama, en el nombre de Jesús. Mira cómo te dice el Señor. Yo tengo todo en control, no temas. Satanás pidió permiso para venir contra ti y para poner un tornado sobre tu ministerio y tu casa. Pero dice el Señor, yo soy el que estoy contigo, no temas. No temas, dice el Señor. Era necesario que vinieras. Y yo te he hablado. Te he hablado, dice el Señor, no temas. No temas porque todo tiene un proceso. Y este es un proceso, pero luego verás mi gloria, dice el Señor. ¡Alaya toda! ¿Cuántos de ustedes se atreven a orar por mí? Después que usted ore por mí, van a despedir. No se vaya nadie sin despedir. Yo ministro mientras el agua se mueve. Mira, van a ocurrir muchas cosas camino a la casa. Van a ocurrir muchos milagros que usted no ha mirado aquí. Pero ¿qué hacemos mañana? Vamos a declarar mañana día de milagros en Atlanta. En otras palabras, mañana será milagro por aquí, milagro por allá, milagro por aquí, milagro por aquí, milagro creativo. Día de milagros. Nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Y Dios va a respaldar. ¿Por qué digo lo hacemos? Porque la Biblia dice, los dones del Espíritu, que todas estas cosas las hace uno. Y Dios es el que aprueba todas las cosas. Pues lo hacemos y que Dios lo apruebe. Amén. ¿Cuántos se atreven a orar conmigo? Después, mañana tráiganse todo el vecindario. Dígale, ven para que vean los milagros. Y antes de irse, parece ahí, llévense todos esos videos y siga la campaña en su casa. Extiende su mano hacia acá. Señor Jesús, en esta noche, Señor amado, tercera noche ya, Señor Jesucristo, de campaña, sigue fortaleciendo a tu siervo, Señor, síguelo guardando. Yo pido ángeles, Señor, que vengan a cuidar de él siempre, Señor amado, en el día de mañana, Señor amado, aleluya, siga, Señor amado, dando los dones, Señor, el día de mañana, Señor, estaremos nuevamente. Si el arrebato de la iglesia no aconteciese, estaremos aquí nuevamente, Señor amado. Sana a los enfermos, liberta, Señor, a los cautivos, Señor amado, síguelo usando, Señor amado, fortalécelo, Señor, fortalécelo, Señor amado, cuida de él, Señor, cúbrelo con tu sangre, tu sangre, tu sangre, tu sangre preciosa, Señor, sobre él.